Con influencias de grupos como Happy the Man, Gentle Giant o King Crimson, solo por nombrar algunos, los tejanos Hans son un buen ejemplo de cómo ser prácticamente desconocidos a pesar de la calidad que se atesora. Los orígenes de la banda se fraguaron cuando su teclista, Michael Clay, llegó al instituto en 1971 y conoció a Dean Barrey. Por aquel entonces se consideraba el único en su entorno que había escuchado músicas tan dispares como las de King Crimson, Spirit o Beethoven. Por su parte, ella también conocía a King Crimson, lo que le llevó a ser amigos y así conocer a su hermano, Michael Barrey, que también tenía unos gustos musicales bastante atípicos y estudiaba guitarra. Una vez juntados los mimbres, decidieron formar una banda y tocar la música que escuchaban. Barrey tenía un amigo, David Carlisle, que tocaba el bajo, al que le gustaba Yes, Moody Blues y también, por supuesto, King Crimson. Inmediatamente se les unió a parte de otros amigos y formaron lo que llamarían Crimson Cool. Por aquella época estaban enamorados del jazz rock de Herbie Hancock y Water Report y del progresivo de Yes y King Crimson, hasta que escucharon el Three Friends de Gentle Giant. Esto les llevó a hacer una música más abstracta, a otra más compuesta y concreta, todo ello bajo una disciplina más clásica. Clay conoció a un guitarrista, Ernie Myers, que había tocado con el batería John Russell, así que este, junto con Barrey, Carlisle y Clay, junto al saxo de Sonny Soley, formaron Ibis. Este nombre venía de Fly of the Ibis de Ian McDonald y Michael Giles. Las actuaciones y los cambios en el grupo se sucedieron hasta que cambiaron su nombre a Prince, que tenía algún tema propio, aunque casi todo lo que hacían eran versiones. Temas que iban desde Zappa a King Crimson o a la Mahavishnu Orchestra, incluyendo cosas dispares como Allman Brothers o ZZ Top. Más cambios se irían produciendo en la banda hasta que se enteraron de que la banda canadiense Prince iba a publicar su primer disco, por lo que decidieron cambiar su nombre al de Hans. Por esta época ya estaban tocando solo temas propios y preparando su primer disco, que llevaría el título homónimo de la banda, y llegándose a separar luego en 1980. Sin embargo, años después han publicado un disco de temas de archivo que tuvo gran aceptación, lo que le llevó a volver a reunirse y retomar lo que dejaron en aquel lejano 80. Hoy, en los pods de Estratosferia, el disco homónimo de los tejanos, Hans. Thank you. Soul with soul, they stand as one. born from within, new song, soft song, smiles at the beauty in the melody. We'll be right back. not, for she has gone. Unfurled her wings and flown from him. In dream search following spirit free. In search of life she's flown along. Sail away all your problems. Your problems are someone else's dreams. Think of only the present. The future is never what it seems. You're searching for something that you think will ease your mind. Never stopping to think of the thousands left behind. They can infiltrate your mind. So you've got all the answers. Both feet placed firmly on the ground. Once you have no more questions, your mind can slowly come unwound. You say no one fools you, but you only fool yourself. Once you sidetrack your hatred, then you too could progress past the point of your mistake. We'll be right back. thing that you think will ease your mind. Never stopping to think of the millions left behind. They did infiltrate your mind. We'll be right back. gone for so long. Wake up your sentry, already trash cleans below your blue eye sentry. Close the sea so you can stay free. Untamed, unchained as of yet, strong winds so mighty, can they stop a simple paper thread that smells of man's greed? Jagged peace, will they keep out the heat? Antarctica, stand fast. Snow beach is slick as glass. Prepare for the final blow. Under frigid ground, is it really worth this to exploit the last mystery land, or worse, preserve it for misdeeds all before we have seen? Antarctica, stand fast. No beaches slick as glass. Prepare the final blow. Ghost of you, to slick as glass, we fell a final blow. And hard to coast and fast, snow beat to slick as glass, we fell a final blow. Thank you.

it's so long.